Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os acerca a las más fascinantes músicas enraizadas de este planeta y alrededores y que os traemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. En esta ocasión, un programa lleno de novedades musicales, como tantas veces ocurre aquí, novedades selectas, como esta que firma un DJ francés, bien conocido en este programa, a lo largo de sus muy variadas producciones. Él es DJ Click y en este caso nos presenta un nuevo trabajo titulado The Ultimate Trip to Tsigani. ¿Qué es eso de Tsigani? Bueno, pues un país imaginario, un país gitano. Quizá el país de Araceli Tsigani. En todo caso, el territorio sonoro que describe este disco que DJ Click ha grabado a lo largo de los últimos años en diversas localizaciones, en España, en Francia, en Bulgaria o en Polonia. Precisamente desde tierras polacas estaba el añorado y maravilloso grupo Chachi Borba aquí aportando su arte con esa gran violinista y cantora Masha Natanson al frente, de origen polaco pero experta en músicas balcánicas también. La pieza se titula Ay. Suspiro por ti. Pues realmente Tsigani no es mi país, yo soy española, pero voy a confesar algo después de escuchar la siguiente pieza. Así que todos muy atentos. La pieza es del nuevo disco firmado por Adrián Raso, guitarrista canadiense y fanfare Chio Carlia, después del anterior trabajo, Devil's Tales, de 2014, estos chiganes, este grupo de gitanos, se juntan de nuevo con el canadiense en The Devil Rides Again. El diablo cabalga de nuevo. Dije antes de escuchar esta pieza que iba a confesar algo. Yo me llamo Araceli Tsigani, en buena medida, por este grupo. Fanfare Chio Carlia. Ah, pues espera. Como les tenemos por aquí todavía de haber tocado la canción anterior, vamos a pedirles a este grupo rumano Fanfare Chio Carlia que interpreten ese fragmento que ha hecho que Araceli Tsigani se llame Araceli Tsigani. ¡Tsigani! Pues muchas gracias, Fanfare Chio Carlia, por volver a recordarnos esta pieza. Asphalt Tango, que además luego dio nombre a la discográfica que sigue sacando los discos de Fanfare Chio Carlia, entre otras muchas cosas, incluida en su disco Barovia de 1999. Pues muchas gracias, chicos de Fanfare Chio Carlia, y volvemos a lo que estábamos escuchando. Fanfare Chio Carlia, que en esta pieza y en este disco se unen con el guitarrista canadiense Adrián Raso. Esta pieza en concreto es la que da nombre al disco, The Devil Rides Again, El Diablo Cabalga de Nuevo, en la que ellos mezclan jazz, rockabilly y el sonido de viento metal típico de los Balcanes. Y bueno, pues aunque su colega es de Norteamérica, de Canadá en concreto, ellos han anunciado que no van a actuar en Estados Unidos por un periodo indefinido. Esto es debido a las continuas incertidumbres y los riesgos actuales asociados a entrar en Estados Unidos que no les permiten mantener los planes que tenían hasta ahora. Dicen que tienen estupendos recuerdos de los numerosos tours que han hecho en ese país, en Estados Unidos, pero dada la noticia de esas detenciones arbitrarias de científicos, artistas y turistas también, no quieren arriesgarse a que esos planes queden destruidos. Todo esto lo puedes ver directamente en el Facebook del grupo, por ejemplo, de Fanfare Chocarlia, y leerlo tal cual de su puño y letra. Pues así está el mundo, así de loco, y dentro de este mundo loco, algunos dirigentes especialmente locos. Vamos a continuar con música, en este caso de gente bien lúcida, que nos hace gozar con su creación. En este caso nos vamos a Francia, con este grupo Super Parquet. Desde tierras de Auvernia, ellos nos presentan una música que bebe de las tradiciones de la tierra, entreveradas con chispazos electrónicos. Su nuevo disco es un EP titulado Goshen, con tres piezas, como esta que escuchamos, Pase de Goshen. And entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Que su eiru luar su can de visa. Que su eiru cao café patuzu. Que su eiru luar su can de visa. Que su eiru cao café patuzu. Perdón y el ten lugar su aladuana. Perdón y el ten y eso venerarsen. Perdón y el ten lugar su aladuana. Perdón y el ten y su venerarsen. Que su eiru lugar su can de visa. Que su eiru cao café patuzu. Que su eiru lugar su can de visa. Perdón irte en lugar su a la aduana. Perdón irte en su venir al zin. Perdón irte en lugar su a la aduana. Perdón irte en su venir al zin. Eso hay un lugar su candelilla. Continúas en Mundofonías. Después de Super Parquet de Francia, hemos seguido con otro grupo, un dúo en este caso también de Francia, Cocaña del Sur, que hacen cantos polifónicos, como esta pieza que hemos oído, que son auros, que son de oro, que es una pieza tradicional, recogida por Marie Rouyer y que interpretan estas dos artistas, Caroline Dufaux y Lila Fraisse, con su sonido compuesto principalmente por sus voces, algunas percusiones con las manos y con los pies y el tambor de cuerdas. Era por ahora su último single. Nos trasladamos ahora desde Occitania a Escocia para presentaros un disco que juega también con piezas tradicionales a partir de las cuales lanzan sus experimentaciones e improvisaciones. Firman este disco Anna Wendy Stevenson en el violín, Simon Zumir en la concertina, Muriel Ukuhart cantando y Tom Bancroft en las percusiones. Un disco compuesto de 5 piezas, como la que vamos a escuchar. Mari Nikanish Banri Vornesh, más o menos. Y es un disco que lleva por título, pues también en gallego escocés bastante difícil para nosotros de pronunciar, Ska Ras. Bueno, no parece muy difícil de pronunciar. Lo difícil es descifrar cómo se pronuncia porque se escribe Sgat Fras, con una H por ahí en medio también, o varias Hs. Como vais a ver, música que te va envolviendo con esos aires tradicionales y te lleva a territorios inesperados. Thank you. Ahí teníamos esta música en la que principalmente jugaban, de los cuatro músicos citados, los instrumentos de la violinista Andy Wendy Stevenson y la concertina, ese pequeño acordeón, de Simon Zumir. Músicas inspiradas en la colección de canciones recogida por Margaret Fay Shaw en el año 1955 en el libro Las canciones populares y el folclore de Southwest, una isla situada en las Hébridas exteriores. Como digo, es el disco titulado Skaras o Skatfras, más o menos como se escribe, un nombre que se le da a esa lluvia menudita, que en gallego se llama orballo, en asturiano orballu, el sirimiri que dicen por el País Vasco, calaogos también se llama en algunos lugares, pues bien, en gaélico escocés es Skaras. Disco firmado por Andy Wendy Stevenson, Muriel Urquhart, Simon Zumir y Tom Bancroft. Pues a veces es muy difícil, sí, decir, descifrar estos nombres y, bueno, enfrentarse a todas estas culturas distintas que nos hacen esforzarnos, pero que nos hacen ver la magnitud y la diversidad de lo que hay en este mundo. Y siempre que haces un ejercicio así, tu mente se amplía. Eso creo yo que también pasa a los oyentes de Mundofonías. Así que se lo puedes decir a todos tus amigos que escuchen Mundofonías. Vamos un poco más al norte todavía para escuchar música que llega desde Noruega. Es un disco con una historia bastante emocionante. Tenemos aquí ahora mismo delante el disco Kammano, la portada, de 1983, que firmó esta artista Tone Hulbaekmo, una arpista noruega. Y este disco, pues, fue el primer disco que se grabó con un arpa noruega en los tiempos modernos. Bueno, en cualquier tiempo, porque este instrumento se abandonó en torno a mediados del siglo XIX. Así que hay testimonio escrito de que se utilizaba este instrumento, pero desaparecieron prácticamente todas las arpas noruegas. Y esta artista, pues allá en torno a sus 20 algo años, encontró que ese instrumento existía, se enamoró de su sonido y decidió dedicar buena parte de su trayectoria a ese instrumento, el arpa noruega. Y este disco, Kammano, lo firmó ya, además, con la colaboración de Hans Fredrik Jacobsen, que es su pareja artística, también hasta ahora, y también sentimental. Ellos dos, además, son padres de algunos otros músicos. Y los hemos escuchado con un disco realmente maravilloso, firmado por ellos, por la familia Hulbaekmo Jacobsen. Pues ahora, 40 años después, ella, Tone Hulbaekmo, ha vuelto a esas raíces a dedicar un disco al arpa noruega, el disco Harpedam. Resulta que cuando empezó a estudiar en Oslo música, en el Instituto de Musicología, en 1978 conoció a un guitarrista flamenco, músico también de música antigua y creador de instrumentos, Sverre Jensen, a cuyo grupo Calenda Maya Tone se unió, y a través de eso Tone accedió a una réplica de una de esas antiguas arpas noruegas. Dice acerca de este disco que ahora es el momento de cerrar ese círculo y volver al punto de inicio, a las fuentes, y crear un reencuentro personal con ellas en 2025. La pieza que hemos elegido es Sorglekken. Thank you.

灵魂，共你正念头心起，望我张开羽翼翱翔天地。 Pues hemos continuado con esos etéreos sonidos de, iba a decir del arpa, pero exactamente en esta pieza no. Si bien la artista que acaba de sonar, Barbara Shaw, también toca el arpa. Pero en el caso de esta interpretación, Jintu, finalmente, ella tañe la cítara Guzheng, cítara china, y el cántele, instrumento de la tradición finlandesa. La artista, en este caso, se nos acerca desde Chequia, aunque el disco está grabado también en tierras nórdicas, en una pequeña casa de madera situada en la isla de Otava, cerca de la costa finlandesa. Allí esta artista, Barbara Shaw, vivió durante 7 años y mucha de la música que compuso durante ese periodo estaba inspirada por el maravilloso entorno natural de aquella casa y de aquella isla. The Garden of Otava es el título del disco, el Jardín de Otava, el nombre de la isla, de la cual, como decíamos, hemos extraído la pieza titulada Jintu. Pues seguimos con música preciosa, aunque en este caso nos cuenta una historia bastante terrible. La verdad, este es el nuevo proyecto llamado Daughters of Donbass, Songs of Stolen Children, es decir, Hijas de Donbass, Canciones de Niños Robados, un proyecto hecho desde Canadá con la idea de que no se olvide que hay unos 28.000 niños ucranianos de la parte oriental de Ucrania que han sido secuestrados desde el inicio de la invasión rusa, no desde la más reciente, digamos, sino desde 2014 además. La canción es una pieza tradicional llamada Sinie Moretsko, una canción que aportó a este proyecto una de las artistas, Marichka, y a la que han puesto como nombre Mama, do you hear me crying? Mamá, ¿me oyes llorar? Es un proyecto constituido por artistas femeninas y suena así. Дай посыл на ворот. distant place. Oh, mama, do you hear me crying from that far and distant place? Daje popatrzeć, jak ja płaczę w czużej dalnej staranie. Jak ja płaczę w czużej dalnej stronie. Synie moreczko głęboko, nie widać u morza dna. Oje, synie moreczko głęboko, pues dentro de todos esos horrores de la guerra, el secuestro de niños parece que es una constante durante un montón de conflictos en el siglo XX y en el siglo XXI, a pesar de que el mundo está aparentemente tan avanzado, siguen pasando estas cosas. Como decíamos, se calcula que unos 28.000 niños de Ucrania han sido secuestrados desde la invasión por parte de Rusia en 2014. Y este proyecto, Daughters of Donbass, Hijas de Donbass, precisamente reivindica que esto no se olvide y que esos niños regresen con sus familias. Pues continuamos con música activista, que parece que vuelve a ser muy necesaria. En este caso también un colectivo de muchos artistas de todo el mundo se reúnen bajo el nombre de Artists for Action. Artistas por la acción, en favor de la acción. Un proyecto que nace como rechazo de la guerra de Ucrania y que extiende también su activismo musical a lo que está pasando en muchas partes del mundo, en Palestina, en Gaza, principalmente, aunque no solo. Las amenazas de los nuevos dirigentes de Estados Unidos hacia Canadá, hacia Groenlandia, hacia Panamá. El auge del totalitarismo en numerosos países. En definitiva, es un proyecto que ha escogido una canción emblemática. Which side are you on? ¿De qué parte estás? ¿De qué lado estás? La célebre canción que cantaba el legendario Pete Seeger. Aunque la canción tiene una historia que ya casi llega al siglo, porque nos lleva al año 1931 y a la lucha de los mineros en Kentucky, sufriendo también la represión de las autoridades de aquel entonces. En ese contexto, uno de los trabajadores, uno de los activistas, Florence Reese, escribió la letra de esta canción, Which Side Are You On? ¿De qué lado estás? En la parte de atrás del calendario que colgaba en su cocina, la cocina de su casa que había sido previamente asaltada. Bien, pues aquí se juntan con este nombre de Artists for Action, como digo, muchos músicos y de muy diversa procedencia, como el grupo de Zimbabue Black Umfolosi, artistas estadounidenses como Guy Davis, Annie DiFranco, muchos canadienses, puesto que allí es donde se ha originado el proyecto, impulsado, si no nos equivocamos, por Bob Jensen. También están Ray Bonville, Bruce Cockburn, Maria Dunn, James Killigan, Lucy McNeil, Heather Rankin o John Weaver. Desde ese país, desde Canadá, también está ese estupendo guitarrista escocés, Tony McManus. O desde Inglaterra, grupos como Mullets o los famosos Oyster Band. Y también una leyenda como es Martin Simpson, junto con el australiano Richard Perso. Cada uno de estos artistas o de estos proyectos han grabado su parte por separado, luego se ha ensamblado. Y también está disponible en un vídeo que podéis ver en las plataformas habituales. Y de este modo vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os traemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del universo. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en las redes sociales habituales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos despediremos, como decíamos, con este viejo himno de lucha antifascista en favor de los derechos sociales y los derechos humanos y en contra de la guerra y la violencia contra la población. ¿De qué lado estás? Son Artists for Action. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? They say they fight for freedom. There are no neutrals there. When you stand with hatred, you do not stand a prayer. Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? My father was an airman. He flew in World War II. He would not see democracy defiled by men like you. Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Oh, women, can you stand it? Oh, tell me how you can when your choices are dictated by some narrow-minded. Oh, me, oh.